Oliva, I can't believe that it's true. Girl, there's just no living without you. Don't take your life. Don't you leave my heart in misery. If you go, well then I'll be blue. Cause breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kiss me all through the night. Come on, baby, now let's start anew. Cause breaking up is hard to do. Difícil. Breaking up is hard to do. La familia Partridge. David Cassidy en la primera voz, uno de los shows que formó parte de la programación de Canal 2, que este año estará cumpliendo 50 de haber salido al aire. Et maintenant, je chante pour les gens qui s'aiment. Je chante pour les gens qui s'aiment. Je chante pour ceux qui n'ont pas peur du soleil et qui sont heureux à la face du monde. Tous les gens qui s'aiment sont entrés un jour dans le royaume des rois. Ils sont comme toi, comme moi, étonnés de tout, ravis comme nous de tout ce qu'ils voient. Je t'aime et j'ai décidé pour ton bonheur et le mien d'écrire devant toi la chanson que je chante pour les gens qui s'aiment, ceux qui sont entrés dans le royaume avant nous et ceux qui viendront après nous faire un grand voyage sur tous les nuages. Yo canto para toda la gente que se ama, que debería ser toda. Si siguiéramos al pie de la letra aquello de amaos los unos a los otros. Thank you. Softly Whispering I Love You. Ah, les quería contar algo. Es que mire, cada día me está cayendo mejor esta, es que no sé qué decirle, porque depende de cómo ella se maquille, pues así podríamos decir este esperpento, a veces esta señora, esta muchacha, porque hace unos cuantos años, en un día como hoy, en este siglo ya, ella tenía su segundo éxito, sí, ella ha tenido, vamos a ponerla con música que no es tanto del 1900 ayer, pero ya que estamos hablando de ella, que se viste fatal, cuando le da la gana vestirse fatal, se viste horrorosa. Incluso para la ceremonia de los Oscar, llegó con un vestido muy lindo, que lo arruinaba todo, porque la muchacha se le ocurrió ponerse unos guantes similares a los que usaba mi madre para lavar trastos y que no le diera alergia, así unos guantes rojos horrorosos. Pues la señora de la que yo hablo es... Lady Gaga, que nos asombró con ese maravilloso popurrí del sonido de la música en la entrega de los premios Oscar. Se me había olvidado mencionarles que en el mes de febrero hubo una entrega de los Grammys, allí hubo un homenaje a Stevie Wonder, y allí Lady Gaga volvió a lucirse. Recordó que cuando era chiquitita, el primer álbum CD que tuvo fue Your album was the first CD that I ever took myself when I was 6 years old and put it in the CD player. 6 años tenía yo Stevie and Wonder. You truly are cuando, the reason that I'm here today. Thank you so much for blessing cuando us yo all. Tuve eso, ese and CD y por eso estoy esta noche dijo en la entrega de los Grammys. And that moment and I wish ay, ojalá que ese momento se repitiera. Buena la Lady Gaga. Cantando música de Stevie Wonder. Lo volvieron a pasar la semana pasada. En WTBS. Originalmente creo que fue en CBS. We'll be right back. La Lady Gaga formando parte del saludo a Stevie Wonder de parte de los Grammys. Songs in the Key of Life. Las canciones en clave de vida. Hola. Hola, buenos días, Sergio. Como es tradicional, todos los años agarras tú el teléfono y llamas a 1900 ayer para felicitar a tu familia, que generalmente se les ocurrió nacer en el mes de abril, ¿no? Así es. Y esto es una ceremonia que repetimos año tras año. Que cumplen años mi hija Fátima María Quispe. Espérame. Esta es una ceremonia que nosotros tenemos como 20 años de estar haciendo. Así es. Y mañana 13 de abril cumpleaños mi hermano Rolando Ernesto González. Así que y hasta el final de mes, al 26, te voy a matar más después. Pues la hija de José Alfredo, Sarita, Sara Alexandra, también cumpleaños el 27 de abril. Así que es en la reunión familiar de... Es el mes de la chonguenga. Sí. ¿No? Entonces yo les quiero decir que les deseo lo mejor de la vida y que a los que ya cumplieron un año, a mi hija Fátima, que haya pasado un lindo día y que la queremos mucho. Lo mismo para mi hermano y para mi sobrina. Vaya, mira, voy a aprovechar porque creo que tenía por allí dos saludos de cumpleaños más. Cumpleañeros también. Sí, de abril. Sí, ya antes de que se me pasen y no vaya a ser ya que no se me olviden. Y después me voy a mi casa y paso con una goma moral toda la semana. ¿Te dura una semana? Sí, horrible. A Marielena de Rivera y también para Andrea Portillo. Marielena ya cumplió la semana pasada y Andrea los está cumpliendo ahora. Entonces, qué alegre. Cumpleaños feliz a todos ellos, okay, incluidos los tuyos. Bueno, gracias, Sergio. Vaya pues. Bueno, adiós. Cuídate bastante. Qué bueno, qué bueno, y ojalá que el año próximo estemos aquí para seguir repitiendo esa ceremonia. Many, many, many, many superstitions. Vamos a ver. No rompa el espejo porque va a tener 7 años de mala suerte. No pase debajo de una escalera. Que no se le atraviese un gato negro. Una de las cuantas supersticiones. Stevie Wonder. Ya agarramos avión. Keep me in daydream. Superstición de Stevie Wonder. ¡Aló! ¡Ay! ¡Pánico escénico! Voy a poner unos anuncios entonces y ya regreso. ¿Qué pasó? ¡Anuncios! Alameda Enrique Araujo. ¿Perdón? ¿Sí? Ahí mismo. Carretera a Santa Tecla. Y ahí lo pone. Estoy haciendo esto porque me están pidiendo la dirección de aquí. Que me imagino que quieren mandar algo, pero no quieren salir al aire. Entonces, disculpen ustedes. Ajá, listo. Llame al 2209-2014 en horas de oficina. No llame hoy porque no hay nadie. Correcto, así es. 69 Avenida. Yo no sé si es 69, esto es Alameda Enrique Araujo, así se llama. Bueno, está raro el Face y lo que sea, va. Dios, cuídate. Va, vaya, pues, va. Listo, no quería salir al aire, entonces, al fin, vaya, ya cambié el idioma de mi Face, estoy listo, hoy sí voy al aire. Aló, ¿usted sí quiere salir al aire? ¿Qué tal, don Sergio? Ah, pues sí, sí quiere salir al aire. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí con calor. ¡Ja! ¡Calor! ¡Horrible la cosa! ¿Cómo está de fea, va? Así es, y en el centro de San Salvador está peor. ¡Uy! ¡Qué cosa, qué cosa! Un buen fresco de guanaba. Refrescante, qué rico. Ajá, ¿qué pasó? Lindo. Dígame. ¿Cree que me complace con The Best Ass Burning? Es un grupo australiano, si no me equivoco. The what are burning? Los algo se están burning, me dijo. ¿Qué cosa es lo que está? Ajá. It's burning. The beds. Yes. Okay. Las camas están ardiendo. Ah, no. Esa misma. Las camas. The beds are burning, así se llama. Sí, el equipo, el grupo australiano. ¿Seguro que así se llama? Yo creo. Vaya, voy a consultar aquí con mi araña. Con mi araña, sí, porque no me sale. No puede ser que me esté. Tarara, the beds are burning. Sí, bueno, ya va. Ok, está bien. Cuídese. Ya me puso en qué pensar. Porque yo no sé si de verdad se llama así, que The Beds Are Burning, o mi computadora se está poniendo loca ahora que ya le puse el cómo se llama. No, así se llama. Sí, sí se llama The Beds Are Burning. Y el grupo se llama The Midnight Oil. Sí. Communicate with silence. You expect me to understand. No, es esta, ¿eh? Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come. desert lives and breathes in 45 degrees. The time has stopped to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Give it back. How could we dance when our world is turning? How do we sleep while our beds are burning? How could we dance when our world is turning? El grupo se llama The Midnight Oil, The Beds Are Burning. Me acaban de llamar y me preguntaron, mire, ¿cómo se le da like a la página? Pues fíjese que hay un letrerote gigantesco. ¡Aló! Don Sergio. ¿Qué tal? Buenos días, quisiera escuchar un poquito de Three of Night, piezas de pedacitos de abril. Vaya pues, con todo gusto. Por favor. Vaya pues. Gracias. Vaya de buen nada, día. Igualmente. Vamos a ver cómo es la cosa. Ah, vaya. Entran a la página de 1900 ayer. ¿Cómo lo hacen? Lo pueden buscar en Google y van a poner ahí 1900 ayer. Eso puesto 1900 ayer con letras juntito todo, el original. Entonces ahí el Mr. Google le va a decir, aquí está, le dan clic, entran. O si no, pueden entrar en donde dice allá arribita, HTTP, lo borran y ponen 1900ayer.com y esa página les va a redireccionar a 1900ayer. Ahí van a encontrar un picachito que está parqueado en El Salvador del Mundo en 1900 ayer. Y en la parte de abajo del tal Pikachito hay algo donde dice te gusta o like, ahí le dan clic y ya estuvo. Va, así de sencillo, ya contamos a un oyente que quería pasar a darle like a la página. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal? Mucho gusto en oírlo, siempre escucho el programa. Muchas gracias. Favor. El señor de los ojitos. ¿Cómo? El señor de su vista. Pues de mi vista, mire, ni modo, sigo mal y bien. Mal porque ya no se me quita. Ah. Bien porque por lo menos ya se mantiene, ¿va? Le saluda Andrés Antonio Alas de la Asociación de Ciegos. ¡Ah! ¿Qué tal ha estado, don Andrés? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, don Sergio. Pues sí, mire, gracias por preguntar, pero ahí estoy luchando con mi glaucoma. Quiero que me complazca con la canción Cóctel de Margarita, que solo aquí en este programa lo puedo escuchar. No le puedo creer. Por eso es que se merece un 10. hay programas que tienen el mismo estilo, pero en cuestión musical de 1900 ayer, se quedan cortos. No, hombre, ¿cómo va a creer? les pido esta canción y ni la conozco. No, no puede ser. De verdad, no le estoy mintiendo. Los tienen que, y cómo no, usted les tiene que decir, miren, es de los Sonidos FM, y es de allá por 1960, ¿y cuánto sería esto? Como en el 66, ¿no? 67. Oh. Gracias. Vaya pues. Just as I did Just a morning, it's just a morning, just a morning, morning in May. Morning in May. La canción Pedazos de Abril es original de Kenny Loggins y estamos escuchando en esa, el original.